XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como... El tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Alves, Felipe de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Secreta junto al altar del templo de Hakomura, una puerta que conducía al interior del gigantesco Buda de Kamasutra. Por ahí probablemente habían escapado los sacerdotes paganos llevando secuestrada a la joven Tagasichani. Calimán, alumbrándose con una antorcha, avanzaba hacia el interior del Buda, descubriendo una angosta escalera de piedra de forma espiral. Esta escalera de caracolas nos llevará a donde tiene prisionera Tagasichani. Sígueme, Solín. Calimán iniciaba el ascenso por la angosta escalera de espiral, seguido del pequeño Solín, que conteniendo el temor, avanzaba muy cerca de Calimán. Calimán no sabía que alguien lo observaba. Unos ojos verdosos y rasgados vigilaban sus movimientos. Han descubierto la entrada secreta. No saben que van a una muerte segura. Era Krishna, el criado chino, que permanecía escondido en un rincón del solitario templo del Hakomura. Temeroso de ser descubierto, Krishna decidía abandonar aquel lugar. Debo salir de aquí, ahora mismo. Si alguien de la secta del tigre de Hong Kong me descubre, mi muerte será segura. Debo salir cuando antes. ¡Krishna! ¿Qué hacen aquí? ¿Quién? Krishna miró a sus espaldas y entre las sombras descubrió a la princesa Kasmin, que avanzaba hacia él con gesto amenazante. ¿Qué hacen aquí? Señora, has desobedecido mis órdenes. Te encargué de vigilar hasta Calimán y no permitieras que abandonara la casa. ¿Y qué has hecho, Krishna? ¿Lo has traído aquí? No pude evitarlo. Oh, venerada señora, Calimán amenazó con matarme si no lo traía al templo. Quería impedir que la joven secuestrada fuera la sacrificada en la misa negra. ¿Dónde está el Calimán? Descubrió la puerta secreta que conduce al interior del Sagrado Buda. Ha penetrado seguido del muchacho. ¿No les advertiste el peligro? No pude detenerlo, señora. Calimán ignora que va hacia una muerte segura. El interior del gran Buda es una serie de laberintos que nadie que no conozca los senderos puede escapar con vida. Quédate aquí, Krishna, y espera mi regreso. ¿A dónde irá, señora? A salvarlos. Tal vez pueda impedir su muerte. Quédate aquí, Krishna, y espera mi regreso. La princesa Jasmine, envuelta en un blanco velo, se dirigió al altar del templo. Con paso firme y seguro, penetró por la puerta secreta en busca de Calimán. Krishna temblaba de pies a cabeza. permanecía agazapado en un rincón, temeroso de ser descubierto. Él sabía que estaba prohibida la presencia dentro del templo para todo aquel que no perteneciera a la secta del tigre de Hong Kong. Krista temblaba. Se imaginaba ver sombras que lo amenazaban. Como los de mis antepasados me protegan, como los de los demonios que se esconden entre las sombras del templo. Krista escuchó un rumor de pasos arrastrados a sus espaldas. Volteó y un grito de terror se ahogó en sus labios. ¡Cierto, Krista! No distingo entre las sombras el mejor. Porque así lo único que tus malditos ojos podrán descubrir es el sombra de la muerte en este puñal. ¡No! Sí, al tú, al atrás, claramente. No tratar de escapar, Krista. Haber llegado la hora de tu muerte. El criado chino tembló al ver cerca de su cara enjuta y amarillenta el puñal sostenido por la mano de Lon Mao, y supo que no había salvación para él al ver los ojos de Lon Mao que lo miraban como dos ascuas penetrantes y aterradoras. ¡No! Habéis cometido una traición, Krista. Habéis traído a extranjero al templo para que descubrir nuestros sagrados ritos. No pude evitarlo, señor. ¡Créeme! ¡El extranjero me obligó! ¡Silencio! ¡Silencio, Krista! O este puñal clavarse en tu garganta para que tú no podés cometer más traiciones. ¡Piedad! ¡Piedad, señor! ¡Piedad! Tigre de Hong Kong, haber ordenado tu muerte. Ha ordenado que debes recibir el pago de tu traición. ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Las órdenes de Tigre de Hong Kong siempre se cumplen. Sin embargo, ¿podré ser bueno contigo y dejarte escapar? ¿Lo harás, señor? ¿Lo harás? Sí, Krista. Lo único que tenés que hacer es decir dónde está este angelo. ¿Dónde está Calimán? Lo diré, señor. Me lo diré. Calimán y el muchacho descubrieron la puerta secreta. Han entrado al sagrado Buda. ¿No estás mintiendo, Krista? No. No, señor, digo la verdad. Calimán, hombre astuto. Calimán, hombre inteligente. Encontré tú el secreto. Lo vi subir por la escalera. Ve tras él, señor, y mátalo. Mátalo, señor. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su piel rugosa y amarilla. Lon Mao lo miraba interrogante. Metlas en el extranjero y mátalo, señor. Está dentro del sagrado Buda. No estás mintiendo, Krista. Oh, no, señor, no. Seguro que digo la verdad. ¿Quién sabe que Calimán no tiene escapatoria? Se perderá en el laberinto de túneles y escaleras. Y será fácil encontrarlo. ¡Ven, mátalo, señor! ¡Mátalo! Yo hacer, Krista. Yo hacer. Decir bien, Calimán no saber que el interior del Gran Buda sea un laberinto de túneles y escaleras que muy pocos conocemos. Bien, Krista. Haber colaborado conmigo y yo cumplí mi promesa. ¿Me dejarás escapar, señor? Sí, vas a escapártelo para siempre. Vas a escapar de tu miserable vida. No, no comprendo, señor. Vas a reunirte muy pronto con tus antepasados en los infiernos, Krista. ¿Por qué me miras así, señor? ¿Por qué? Lo metiste que me regalías en libertad si te decía dónde estaba el extranjero. Y te he dicho la verdad, señor. Te lo juro, señor. Calimán está en una trampa y tienes que dejarme escapar. Por supuesto, Krista. Escaparás hacia donde escapan todos los traidores. ¡Ese cuchillo! ¡No, señor! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! Un quejido se ahogó en los delgados labios de Kriska. Sus ojos vidriosos se entrecerraron y se llevó las manos al estómago. En un instante se tiñeron de sangre y luego... se desplomó pesadamente a los pies de Lon Mao. Ahora, el turno para calmar. Yo sabré dónde encontrarlo. Está en un laberinto sin salida. Yo sabré encontrarlo. Para cumplir órdenes de Tigre de Hong Kong. Calimán y el pequeño Solín continuaban ascendiendo por las angostas escaleras en el interior del gran Buda de Kamasutra. A la amarillenta luz de la antorcha, aquellos estrechos túneles parecían más tétricos. Estoy muy cansado. Estas escaleras no tienen fin. Son más complicadas de lo que imaginaba. Cada tramo de 20 escalones hay descanso. Y aquí varios túneles con escaleras ascendentes. Creo que esto es un laberinto sin salida. Es probable. Ahora estamos aquí y ante nuestros ojos hay tres escaleras diferentes. ¿Pero cuál seguiremos? Bien, dejémoslos al azar, Solid. Por ahí. Alman y el muchacho continuaban ascendiendo por aquellas escaleras en espiral y al parecer sin fin. El aire enrarecido dificultaba la respiración y un silencio aterrador los envolvía. Los azules ojos de Calimán trataban de encontrar alguna señal, alguna huella que les indicara por dónde habían escapado los sacerdotes paganos llevando secuestrada a la joven Tagasi Chami. Pero todo era inútil. Todos los túneles eran iguales. Y todas las escaleras, al parecer, interminables. No puedo dar un paso más. Siento que la respiración me falta. El aire enrarecido dificulta la respiración, ¿sí? Debemos regresar, Calimán. Es inútil tratar de seguir un rastro que no conocemos. Volver sobre nuestros pasos. Oh, Salim, sí, pero... ¿cuál es el camino de regreso? Pues basta con regresar. Descender. ¿Descender? ¿Y cuál de todas las escaleras es el camino indicado, Nini? Todas se ven iguales. Vamos a ver cuál es la que nos lleva a la entrada. ¿Quieres decir que esta será nuestra tumba? No, como lo han sido ya de otros. Mira. Calimán acercó la antorcha contra el piso y el pequeño Solín ahogó un grito de sorpresa al descubrir. ¡Esqueletos! ¡Esqueletos humanos! Sí, Solín. Seres humanos que quedaron muertos en estos laberintos tratando inútilmente de encontrar la salida. De túneles y escaleras en forma de espiral. Otro hombre avanzaba cautelosamente. Era Lon Mao, que seguía el rastro de Calimán y el pequeño Solín. Ser fácil seguir su lastro. La antorcha que ellos llevaron. Ir dejando pedazos de lesina quemada y... muy pronto yo da el alcance. O tal vez sea preferible dejar morir dentro de esta gigantesca tumba. Ellos jamás encontrarán salida. Pero no. Tigre de Hong Kong, haber ordenado su muerte y yo debí cumplir. Llevaré como prueba los ojos de Calimán. Yo los sacaré de sus cuencas. para llevarlos como prueba de su muerte. El pequeño Solín permanecía inmóvil, con un gesto de terror y asco al ver los despojos humanos alumbrados por la pálida luz de la antorcha. Esqueletos humanos, huesos calcinados por el tiempo. Y en eso terminaremos nosotros, Calimán. Jamás saldremos de esta gigantesca tumba. Serenidad, Selim. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. ¿Pero cómo tenerla estando prisioneros en un laberinto? Aparta los ojos de esos restos humanos y continuemos nuestro camino. ¿Pero a dónde? No sé cuántos escalones hemos subido. Aparta tus ojos de esos restos humanos. Espera. Escucho pasos. ¡Te conocí! Espera. ¿Lo escuchas? El sensitivo oído de Calimán percibió un rumor apagado de algo que avanzaba por las angostas escaleras de granito. Sus azules ojos trataban de descubrir algo en la semioscuridad. El pequeño Solín se refugiaba temeroso. Calimán, cállate. No hables fuerte. Cualquier ruido o voz se reproduce en ecos. Y no debemos delatar nuestra presencia. Apagaremos la antorcha para quedar entre las sombras. Pero será peor aún. Sin la luz de la antorcha, no podemos seguir adelante. Recuerda que estamos perdidos en el laberinto de túneles y escaleras. Al parecer, no tenemos escapatoria y de poco nos sirve la antorcha. Nuestra única esperanza es que alguien venga siguiendo nuestros pasos. No comprendo. Ese alguien tiene que ser un enemigo. Y puesto que está aquí, debe conocer los túneles y escaleras. Comprendo. Lo obligarás a que nos saque de aquí. Ese es mi propósito, pero no sabemos aún si ese alguien llega hasta aquí. Oh. Ya se escuchan más cerca los pasos. Yo no oigo nada. Bueno, aún están lejos. Pero sé que alguien se acerca. Guarda silencio, Solín, y esperemos. Esperemos que sea un ser humano el que se acerque. Algunos minutos, Calimán y el pequeño Solín permanecieron en silencio. Pegadas las espaldas al frío muro del túnel, no movían un solo músculo de sus cuerpos. El pequeño Solín temblaba de angustia, pero sabía que no debería hacer el menor movimiento. Luego... Ahora sí escucho los pasos. Silencio. No te muevas. Yo me encargo de... Los azules ojos de Calimán se movían nerviosos vigilando en la penumbra. Los tres túneles donde remataban las escaleras. Y por fin, Calimán distinguió una sombra blanca que surgía de uno de los túneles. Solín contuvo la respiración y cerró los ojos sin poder evitar que su corazón latiera apresurado. Calimán esperó a que la sombra estuviera a su alcance. Y luego, un salto peligro cayó sobre su presa. ¿Cómo? ¿Jazmín? ¿Usted? Calimán aflojó la presión de sus brazos, mirando sorprendido entre la penumbra el hermoso rostro de la princesa Jazmín. Por fin lo encuentro. ¿Le he hecho daño? No, aunque no puedo negar que temí que fuera uno de los sacerdotes del tigre de Hong Kong. ¿Cómo están aquí? No, pero en cuanto se den cuenta que está usted prisionero dentro de estos túneles, vendrán a matarlo. Tenemos que escapar de aquí cuanto antes. ¿Escapar? Luego entonces, ¿conoce usted estos intrincados laberintos? Sí, Calimán. Y usted no debió venir hasta acá. ¿No sabe que esto es él como una tumba donde mueren los que desconocen los laberintos y escaleras? Seguí al rastro de los sacerdotes paganos que iban a sacrificar a Ratishani. Puedo asegurarle que ellos no están aquí. Burlaron su vigilancia, Calimán. Y ahora están muy lejos. Se equivoca, Jazmín. Ellos están aquí. ¿Qué dice? Alguien se acerca. Recibo sus pasos. Tal vez me siguieron. Quien quiera que sea, lo esperaremos aquí. No se mueva, Jazmín. Yo me encargo de ellos. Me descubren. Sabrán que soy su cómplice. ¿O debo escapar de su mirada, Calimán? ¿Debo hacerlo? Calimán, no la dejes ir. Es la única que puede llevarnos a la salida. Silencio. Silencio, Salí. Los pasos se oyen cerca, más cerca. Vienen hacia aquí y debemos estar preparados. Donde permanecía quieto con el pequeño Solín. Jazmín, la hermosísima princesa Jazmín, temerosa de ser descubierta en compañía de Calimán, se había alejado perdiéndose entre las sombras. Calimán, nuevamente escondido y quieto, esperaba la llegada del desconocido. Calimán, si nos ven los sacerdotes paganos, estamos perdidos. No tenemos armas para luchar. Es extraño. ¿Qué? Sé que alguien sube por las escaleras. Percibo el rumor de un cuerpo que se aproxima, pero más parece una pierna que un ser humano. De ahí, en el interior del templo que había quedado solitario desde la huida de todos los fanáticos de la secta del Tigre de Hong Kong, un hombre descubrió el cadáver del criado Kriska. Supo cumplir las órdenes del sagrado Tigre de Hong Kong. Era el escultor Li Hara, que observaba detenidamente el cadáver del criado Kriska, sacrificado momentos antes por el feroz Lon Mao. Y yo preguntarme, ¿qué hacía aquí el criado de la princesa Jazmín? ¿Acaso esta mujer traicionara a nosotros los de su raza y hacerse cómplice de asqueroso extranjero? Sí, Jazmín debe estar dentro del templo. Tal vez tratar de salvar a Calimán. Y si así fuera, el tigre ordenará que ella muera también. Calimán continuaba inmóvil junto al muro de granito. El pequeño Solín se resguardaba a su lado. Y los dos permanecían en espera de que alguien apareciera por uno de los túneles. Cada vez están más cerca. Pero resulta extraño que no se escuchen claramente sus pasos. ¿Quién puede ser? Ahora lo sabremos pronto. Ya está muy cerca. De pronto, Calimán descubrió algo en la semioscuridad. Por una de las escaleras que remataban en un túnel, apareció una sombra agazapada. Calimán vio brillar dos ojos verdes. Son los ojos de una fiera. Son los ojos de un tigre. ¿Quién ataca en la oscuridad? ¿Acaso es el tigre asesino? ¿Qué hará Calimán para salvarse? Programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar,